El presidente, ¿no? Estamos en la sede del Rotary con la licenciada Giagante y la licenciada Bonetti en el marco de un taller sobre comunicación institucional, aspectos básicos. ¿Quién habla es? Anabela Giagante. Bien. ¿Cómo se ha dado el taller? Digamos, ¿quién tuvo la idea? ¿Hubo demanda de instituciones o fue una propuesta de ustedes? No, los chicos de Rotarac se acercaron a nosotros comentándonos, digamos, que intuían a través de algunos testimonios de gente conocida y demás por su actividad, que un taller de comunicación podía ser muy interesante y necesario para organizaciones con las que también ellos trabajan y para ellos mismos. Pero fue inicialmente una idea de ellos que nos solicitaron que nos acopláramos, digamos. El objetivo, digamos, era asesorar instituciones y organizaciones sociales u organizaciones en general. En general, digamos, sí, es una convocatoria abierta a través de un evento y la idea es que todas las organizaciones que les interesara la temática participaran. Pero bueno, puntualmente Rotarac en este caso tiene contactos con varias organizaciones de la zona, entonces bueno, por ahí fue más fluido lo que fue la asistencia por parte de ellos, ¿sí? De algunas que ya tienen o se han ayudado o han colaborado en algunas acciones anteriormente. ¿Y el taller consistió en, giró alrededor de qué temática? Nosotros hicimos un programa muy básico porque la idea era hacerlo no más de una hora, con algunas cuestiones vinculadas a la definición de la comunicación institucional, la comunicación externa e interna, como dar un pantallazo acerca de lo importante que es diagnosticar la situación de la institución y hacer una estrategia, aunque sea mínima, de comunicación para hacer una base y de ahí empezar a avanzar. Y bueno, una cosa que nos habían pedido también desde Rotarac era una capacitación acerca de cuestiones básicas de una fanpage, que suele ser el medio que por su gratuidad y por su masividad que más se utiliza para promocionar algunas organizaciones, empresas, etc. Entonces, bueno, trabajamos en base a eso para poder desarrollar un taller que sí, como dijo ella, era abierto a cualquiera que quisiera acercarse. Pero muy básico, digamos, era solamente un pantallazo y la idea era recabar información acerca de cuáles eran los intereses para tal vez planificar otras actividades más apuntadas a lo que las personas que asistieron pudieron decir que no tienen información o que les interesa saber. Digamos, de aquí sacarían las necesidades o las prioridades que los asistentes han manifestado, ¿no? Sí, y eso también va de la mano con que inicialmente estaba planificada una charla. Tuvimos varias reuniones con los chicos de Rotarac y nos pareció interesante hacer apertura de un taller donde fuera un espacio de construcción, donde pudiéramos escuchar la voz de los participantes. Y eso, bueno, también dio pie a que ellos pudieran profundizar incluso dentro de la misma jornada ya algunas temáticas que le interesaban y que lo dejaron plasmado, digamos, en una encuesta que hicimos después para poder nosotros también capacitarnos o buscar colegas y seguir trabajando esas temáticas puntuales. Así que sería como el primer paso de futuras capacitaciones o talleres o charlas, ¿no? Sí, exactamente. También, a ver, vos preguntabas al principio de cómo había surgido esto del evento y también surgió porque los chicos se dieron cuenta de que capaz las personas tienen una imagen de Rotarac o de Rotary que no es la que ellos los representa. Y dijeron, bueno, puede haber un problema de comunicación. Y bueno, nosotros somos allegados, compañeros, amigos. Y dijimos, amigos. Y dijimos, bueno, si nosotras podemos colaborar con esto, con este diagnóstico así muy básico que se hizo, bueno, bienvenido sea, podemos aportarlo y abrirlo. Iba a ser solamente para ellos inicialmente y bueno, decidieron compartirlo con otras instituciones. Digamos que cumple como una doble función, digamos, la apertura hacia el público, pero también una cuestión institucional que se estaban replanteando, ¿no? Tal cual. La comunicación. Sí, el disparador, a ver, de los miembros era justamente qué veían ellos y qué necesitaban. Inicialmente lo ven así, se acercan a nosotros. Lo que ocurre es que inevitablemente uno trabaja ligado a otras organizaciones, en el caso de ellos puntualmente, y uno también está en contacto con la ciudadanía y demás, y bueno, la idea era eso, diagnosticar qué es lo que está, qué imagen se está transmitiendo, si es la que realmente se percibe, si es la que ellos están dando, si es la que se percibe o no es así. Y por ahí, bueno, en el caso de ellos diagnosticamos y vimos algunas cosas puntuales que están trabajando los chicos, y por otro lado, digamos, lo pudimos trabajar con estas organizaciones que vinieron a contar su experiencia y compartieron. Bien, ¿qué representación hubo en las organizaciones presentes, digamos, ustedes? ¿Qué han visto? Eran mayormente organizaciones sociales, algunas con personería jurídica, otras no. Había un nombre de un museo, estaba la gente de Alma Animal, bueno, diferentes organizaciones, gente que trabaja en prensa. Centros vecinales. Variado, ¿no? Digamos, tuvimos un público reducido que dio para hacer un taller para que todos pudieran participar también, que eso estuvo interesante. Y sí, creo que hicieron mucha catarsis también entre las distintas organizaciones. Había una representante también, una funcionaria, entonces le hicieron llegar algunas. Pero bueno, de eso es lo que se rescató, porque no era la idea atacar a nadie ni, sino justamente que aprendieran a usar los canales necesarios y las herramientas adecuadas para poder llegar, en este caso, al Estado o a lo que ellos querían realmente llegar, a la meta. Así que y articular, ¿no? Porque, digamos, hay una idea, por lo menos mía, ¿no? Que si hay organizaciones sociales u ONGs en general, es porque el Estado no está, ¿no? Entonces, muchas veces las ONG buscan al Estado y el Estado está como corrido muchas veces, ¿no? Sí, exactamente, pero me parece importante que justamente como puentes o como elementos, digamos, ahí que están articulando, como ejes o engranajes sería la palabra, sepan utilizar los canales adecuados para poder hacer más fuerza frente a las ausencias del Estado y demás. Pero por ahí, cuando no tenés tan claro qué herramientas o cómo vas a llegar a ese público, en este caso, perdón, a las instituciones o a la municipalidad o al Estado, empezás como a desvirtuar el trabajo y perdés representatividad incluso dentro de la misma organización. Así que bueno, la idea es darles también que a través de esas herramientas ellos puedan accionar y representar legítimamente y con herramientas idóneas de su lugar. La generación de proyectos, digamos, y la confección específicamente de proyectos, ¿tienen idea ustedes como para un próximo o en los próximos encuentros? Es una temática que es, bueno, muy común y que es bastante difícil de abordar porque es muy teórico, digamos. Siempre tenemos ejemplos, tratamos de transmitir desde la experiencia. Yo tengo alguna experiencia en la confección de proyectos, tratamos de compartirlo y sí, también es un tema que no sabemos, no leímos todavía las encuestas sobre cuáles son los intereses más fuertes, pero creemos que siempre en la cuestión de los proyectos es importante saberlo, porque también es una forma de llegar a otras instituciones como el Estado u otras formas de financiamiento que siempre son útiles en esa tarea en la que el dinero escasea, digamos, escasea, que el recurso escasea. Y en muchos casos desconocimiento de muchas organizaciones del financiamiento externo, ¿no? Y que se puede lograr acceder en base a proyectos, digamos, que no son tan complicados, quizá con alguna papelería, con alguna algún tipo de requerimiento en cuanto a la formalidad, pero se pueden acceder, digamos, tranquilamente, y la mayoría de las organizaciones no está al tanto, sí, ¿no? Sí, o lo ve como muy lejano, como algo imposible. Sí, eso detectamos, o lo voy a hablar personalmente, creo haber detectado que hay muchas falencias en cuanto a la información por ahí con la... cómo les ha llegado o que ellos buscan, digamos, porque muchos, por ejemplo, a nivel comunicación externa no tienen uso de fanpage, o en el caso de las instituciones no conocen los protocolos adecuados, entonces volvemos a lo mismo, se desvirtúa a veces el trabajo. Entonces nos parece interesante eso, y además, bueno, les hicimos ver que pueden contar, digamos, con nosotros para trabajar esos aspectos que creemos son fundamentales. Y algo que me gustaría también acotar es que muchos plantearon que era una sociedad apática la de la falda, y yo creo que estos espacios y todos los que se puedan construir hacen, y estamos todos construyendo, que no es algo que solo tengo que mirar al otro y delegarle la función de que sea empático conmigo, sino también generarlo. Así que me parece que fue un lindo ida y vuelta en ese sentido. Bueno, chicas, muchísimas gracias.